Estás escuchando Radio Curruf. Porque nos quieren desinformados y alienados. Boicot informativo contra el Estado y el capital. Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Menudos demagogos con sus perros de presa, jugando como siempre al palo y la promesa. Malditos socialistas vendidos al patrón, jugando con nosotros al gato y el ratón. Nos habéis traicionado sin ninguna vergüenza, nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Ya, compañeros y compañeras, comenzamos una nueva emisión de Boicot Informativo. 23 de noviembre, decíamos anteriormente, en esta jornada antielectoral para nosotros y de elecciones para muchas personas y también para los políticos que vienen a vender la pomada siempre antes de las elecciones y en estas fechas. Tenemos para la tabla de hoy a conversar en las noticias también y en las informaciones el cambio de medida cautelar a la Machi Francisca Linconao. Por fin vuelve a su comunidad, a su loft, junto a su rehue. También tenemos el tétrico caso de Lorenza Cayuán, que tuvo que parir engrillada a una cama en la clínica alemana de Concepción, custodiada por los pacos de gendarmería, ¿cierto? Y también tenemos informaciones, actualizaciones desde Tranguil, desde el sector de Liquiñe, la comuna de Panguipulli, contra esta empresa RP Global que insistentemente quiere pasar por encima de las comunidades instalando el cableado que conectaría con la central hidroeléctrica y alimentaría el sistema energético para las grandes empresas y el industrialismo acá en el territorio chileno. También tenemos una nueva información, todo esto enmarcado en lo que es el proyecto IRSA, el puerto industrial que se construiría en Lebu y Victoria, lo cual ya comienza a nosotros darnos información sobre cómo afecta a IRSA acá en el Gualmapu. Tenemos música acá también, relacionada con la antielectoralidad y nuestro posicionamiento. Enseguida vamos a estar conversando sobre eso, sobre qué pensamos sobre votar o no votar. Y también hay actualizaciones sobre los compañeros y las compañeras que están encarcelados en Santiago por el caso de ataque a la PDI, ahí cerca de la Universidad de Humanismo Cristiano en la capital, Santiago Guarri. Vamos a estar hablando de actividades. Transmite Radio Curruf el 5 de noviembre una nueva conmemoración del asesinato de Araceli Romo y Pablo Vergara en el Cerro Mariposa, acá en Temuco. Vamos a tener visitas de distintos territorios, así que no se pierda acá de Radio Curruf, Boicot Informativo, segunda emisión de este regreso. Vamos con música, ¿cierto?, relacionada con lo que es la antielectoralidad, y nos vamos a ir con La Sonora del Barrio y Grupo Yajá, ¿Para qué los votaste? Una cumbia para comenzar con ánimo este programa acá en Radio Curruf. ¿Creías que me iba a olvidar de ti? ¡No, ni ahí! Todo comenzó el día que el señor se le antojó postularse para presidente. Yo no sé por qué yo me tragué y terminé votándolo como mucha gente. comenzó el día que el señor se le antojó postularse para presidente. Él hablaba tanto y se hacía el pelotudo que terminó viéndonos a todos. Ay, ay, sí, sí. Y ahora decime vos para que lo votaste. Si todos los días te cagas de hambre. Nuestra economía te rompen el marrón con decretos y medidas, con decretos y medidas. Y Miki, volvemos a Boicot Informativo. Quiero saludar a mis compañeros y mis compañeras que me acompañan acá en esta nueva emisión de Boicot Informativo, para que nos vayamos aquí acostumbrando a este panel. Tenemos una nueva integrante, así que ella se va a presentar en estos momentos. Bueno, saludar a toda la gente que está escuchando Radio Curruf ahora, hoy sábado, día de elecciones. Esperamos que la gente no vaya a votar, quienes están escuchando se han llamado al tiro para no ser parte un poco de este circo que está sucediendo hoy día. Y eso, saludar a toda la gente que escucha Radio Curruf. Va a estar bien informativo el programa de hoy, así que ahí para que estén atentos a lo que vamos a estar conversando y entregando varias informaciones de distintos temas. Ya, tiene pánico, parece, nuestra compañera, así que vamos a esperar a que ella quiera conversar acá con nosotros. Tenemos informaciones, como les decíamos en tabla, el cambio de medida cautelar a la Machi Francisca Lincolnao. Se presentó el recurso por parte de la defensa en tribunales de Temuco, a lo cual el juez, no me acuerdo el nombre, el pasado jueves 20 de octubre, accedió por las condiciones de salud de la Machi y porque se decidió que en realidad no representa un peligro para la sociedad, lo cual siempre ha alegado la parte acusatoria y la defensa, la fiscalía y la defensa de la familia Luxinger. Tenemos un audio y enseguida vamos a compartir con ustedes lo que fue la salida de la Machi y Francisca Lincolnao el jueves 20 de octubre acá en Temuco Warrior. Teníamos el audio. A ver, tenemos un problemilla, parece. Bueno, vamos a seguir informando, claro. Y vamos a comentar aquí con los chiquillos, a ver, por mientras conseguimos ese audio que nos ha fallado. Sí, comentar como para contextualizar un poco lo que fue lo que pasó esta semana con la Machi, que es la tercera vez ya que ella le cambian la medida cautelar durante el proceso de investigación. Había salido ya dos veces antes y la habían hecho volver a la cárcel, cuestión que igual debilitó harto su estado de salud, que ya era más o menos débil antes de entrar y se ha agudizado últimamente. Y bueno, durante la semana pasada vino una misión del Colegio Médico de Chile que vino a constatar la situación de salud de la Machi. Esa comisión que vino estaba encabezada por Rosa Villa, miembro del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, y un grupo de personas más quienes vinieron a constatar el estado de salud. Entonces ahí igual como que se dieron cuenta del desgaste que ha tenido la salud de la Machi últimamente. Ella tiene problemas al estómago, tiene problemas de hipertensión, y también distintos problemas que han ido sucediendo desde el encierro, como dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, que se pueden atribuir a distintas enfermedades o quién sabe qué. Entonces, este día, el jueves 20 de octubre, se accedió a cambiar la medida cautelar de la Machi, tanto por el estado de salud como por también las pruebas débiles que se han presentado hasta el momento. Que bueno, la única prueba que tiene la fiscalía contra los 11 comuneros todavía, después de varios meses ya de encierro, es la declaración de José Peralino, quien dijo haber sido torturado y sobornado por los fiscales y todo el aparataje represivo que llevó a cabo este montaje. Y creo que ahora está el audio de... vamos a escuchar el audio donde se más o menos se cuenta lo que pasó esta semana con la Machi. Bueno, estamos bien tranquilos ahora porque entendemos que esta decisión del juez ha sido también considerado el aspecto súper importante de ella, que es su estado de salud, que ha estado bien afectado a través del encierro, y también su edad. Pensamos que esto es un pequeño avance para que se haga justicia en este caso y para que ella pueda esperar el juicio tranquilamente, porque sabemos que va a ser absuelta, entonces lo puede esperar tranquilamente en su hogar, y eso es un logro para nosotros y una tranquilidad para la familia. Ustedes han hecho diversas gestiones, estuvieron en la región metropolitana, estuvieron con autoridades de CERNAM nuevamente. Sí, nosotros fuimos a dejar carta en la Corte Suprema con autoridades del CERNAM, también dejamos una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, que ayer fue contestada, y también participamos en diversas actividades, en foros, en marcha, exponiendo el caso en Temuco y en Santiago y en todas las partes donde se pueda. Así que igual hemos estado haciendo todo lo posible para que esto resuelva de esta forma y que termine finalmente en la absolución de la Machi y de todos los imputados en este caso, porque sabemos que no existen pruebas para que ellos fueran primero implicados y después condenados. Por supuesto que no. Lo que nos señala en el corregidor, vocero de la Machi, Francisca Linconado, que ahora se fue del Centro de Justicia, donde además el grupo de comuneros Efectivamente, el día de hoy el Tribunal de Garantía de Temuco ha dispuesto que doña Francisca Linconao vuelva a su regue. Una de las solicitudes que hicimos fue precisamente por motivos de salud. Ella debe continuar un proceso de sanación que ya se inició en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial a cargo del Machi Víctor Cañullán. Ahora ella debe continuar un proceso de sanación en su regue. Por esa razón, el tribunal ha entendido estas razones. Además, ha señalado que la Machi Francisca Rinconado es una persona que da completa seguridad, que va a cumplir con todas las resoluciones judiciales, como lo ha hecho en forma absolutamente intachable. Por esta razón, ella vuelve hoy a su regue, a su casa, y estamos muy conformes con esta resolución. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? ¿Qué es lo que quiere decir al respecto de las detenciones y el encarcelamiento? Bueno, la detención que estoy pagando 6-7 meses en la cárcel injustamente porque soy inocente de lo que me han inculpado. Entonces ahora me dieron la libertad de arresto domiciliario total y me la merezco mucho más. Y estoy contenta para llegar a mi casa. Claro que sí, Mati, nosotros la hemos entrevistado en su casa precisamente, usted sabe, nosotros hemos estado ahí con usted. Y quiero preguntarle, de alguna manera, esto de andar para allá y para acá, Machi, que es lo que hablábamos la otra vez, la opinión de la justicia hoy. Y espero que nos revoquen la sentencia otra vez, porque no somos cabros chicos y tampoco es muy humillante lo que me están haciendo, porque dos veces se revocó la sentencia y ahora son la tercera vez, ahí que no, nosotros no lo vamos a aguantar lo que diga la fiscalía. ¿Cómo está usted, salud, Machi? Mal, no estoy muy bien. ¿Qué significa todo este tiempo en la cárcel, Machi? Es muy grave, pues ahí es donde me... entraron mucho más enfermedades porque entré con una enfermedad de gastritis intestinal, ahora me produjeron como 5 enfermedades. ¿Estuvo en el hospital de los imperiales? Sí, sí. ¿Se ha jugado con la dignidad y la salud de una mujer mapuche, de una autoridad tradicional? Y ellos no han tenido respeto, yo fui una macha autoridad tradicional de mi pueblo mapuche y todo lo que inventaron son puras mentiras, soy inocente de todo lo que está pasando, lo que me han dicho. ¿Qué es lo que espera de todo esto, Machi, todo este proceso? Quedarme en libertad. Exigimos respeto para nuestra autoridad tradicional. Queremos que a ella la traten como corresponde, como una mujer que es una autoridad tradicional. Para ustedes, para los huencas, no significa nada. Para nosotros ella es muy importante. Entonces exigimos ahora que no se vuelva a revocar esta medida porque sería nuevamente jugar con la dignidad de nosotros y de ella. No queremos que ella se siga enfermando. La cuidamos, la queremos y queremos que eso sea considerado. Esta vez fue considerado por el juez, que dijo que era debido a su estado de salud y también debido a su edad. Entonces queremos que eso, los otros jueces no lo pasen a llevar, que lo respeten. Eso lo vamos a exigir y nosotros estamos dispuestos a acompañarla en todas las instancias, en todo lo que ella necesite, porque somos unas personas unidas, no estamos por intereses económicos, somos pura fuerza. Y ese Nehuen ustedes no lo tienen, nosotros sí lo tenemos. La vamos a acompañar en todo momento. Ella no está sola. Además de eso, queremos señalar de que aquí se ha encarcelado la dignidad del pueblo mapuche. O sea, al encarcelar a la Machi, se está encarcelando la dignidad del pueblo mapuche. Y por lo tanto, las autoridades tradicionales no permitiremos que se siga jugando con nuestro pueblo. Tiene que tener basta de la represión, basta. Ahí estaba el audio de lo que fue la salida de la Machi Francisca Linconado de la cárcel de Temuco, de Mujeres de Temuco. Había declaraciones de la huerquén de la Machi Francisca Linconado, Ingrid Conejero, con respecto a la dignidad que significa, el respeto a la dignidad que significa mantener a la Machi por lo menos en su casa cumpliendo esta medida, y que tienen la plena confianza de que se va a salir en plena libertad la Machi Francisco Linconado, porque no existen pruebas más allá de las declaraciones de José Perelino Huenca, que sabemos que esas declaraciones fueron con apremio ilegítimo por parte de la PDI. Tenemos el detalle de la situación de salud, lo cual fue sumamente importante a la hora de que el juez tomara la decisión. Esta tercera ocasión en que la Machi Francisco Linconado vuelve a su loft en Rahue. Sí, esta semana se ha ido a conocer con detalles el estado de salud de la Machi Francisca Linconado, y bueno, ella entró con una gastritis crónica cuando recién entró a la cárcel, y hoy en día padece, bueno, de gastritis erosiva antral, de hipertensión arterial crónica, lumbago mecanopostural, síndrome depresivo ansioso, hombro doloroso leve, grave baja de peso y agregándose recientemente osteoporosis lumbar con alto riesgo de fractura. Aparte, ella tiene osteopenia en ambas caderas, es decir, igual tiene como dolores en las caderas y en distintas partes de los huesos. Todo esto generado después del encierro, después de este montaje. Ella había sido investigada, involucrada en este caso el año 2013, cuando recién sucedió, y sin embargo ahí se determinó su inocencia del tiro inmediatamente. No dio pie para una investigación ni tampoco para iniciar un montaje en contra de ella ni de su love. Hoy en día, 3 años después, después de esta declaración que mencionábamos, ella se mantiene presa, y esto es lo que ha significado su deterioro de salud y distintas cuestiones que han bajado sus ánimos, y también ha generado preocupación en la gente solidaria y los cercanos también, con su comunidad y su familia, quienes la ven hoy día débil, y que también ella es una persona que mantiene un poco el equilibrio en la comunidad, espiritualmente y con todo lo que tiene que ver con la lucha también. Eso más o menos lo que tenemos con la marcha. No sé si hay algún comentario más o alguna información que nos puedan hacer llegar. Igual hay gente que puede que sepa algo, que tenga algo que agregar. Nos puede escribir a Radio Curruf, a Facebook de Radio Curruf, y hacernos llegar alguna información, tanto de la situación de la marcha como de alguna otra situación que vamos a estar comentando o que nos quiera dar a conocer. Sí, bueno, ahí estaban las informaciones que nos entrega el compañero aquí con respecto a la Machi Francisco Lincolnado y su situación de salud, lo cual fue determinante para que el juez, repetimos, tomara la decisión de cambiar la medida cautelar a la Machi Francisco Lincolnado. Así que estamos muy contentos acá en Radio Curruf también, y en los círculos más cercanos también es mucha la alegría de que ella por fin esté, aunque sea mínimamente, pasando esta cana en su rehue, cerca de su rehue, donde ella está más tranquila, porque como decían ahí las personas, ella tiene una relación sumamente importante con su rehue, ya que es una machi, es una autoridad, aunque no nos guste la palabra, pero ellos así lo conciben, una autoridad espiritual para el pueblo mapuche, de sumamente importancia, sanación, y muchas personas que se tratan en tema médico, no desde la visión occidental, sino que desde la visión mapuche. Así que nos vamos a ir con otro temita acá, para volver al siguiente tema, lo que fueron las manifestaciones, ni una menos, alrededor de todo Abyayala, acá en territorio dominado por el Estado chileno también, en distintas ciudades. Y por supuesto acá en Temuco, y vamos a estar comentando y informando sobre lo que fue eso. Nos vamos a ir en esta jornada antielectoral para Boicot Informativo. Un tema, un clásico, y nunca olvidar las palabras y la música de Violeta Parra, Cómo Sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Estamos de vuelta aquí en Boicote Informativo. Era Violeta Parra, cómo sonríen los presidentes. Nos recuerda sus caras bonitas, ¿cierto? Y sus gestos de amabilidad justo antes del periodo en el cual se tiene que salir a votar. Hay muchas personas que hoy día han decidido no ir a votar a las urnas. Está la clase política completamente deslegitimada. Muchas veces hemos repetido hasta la majadería lo que pensamos con respecto al ir a las urnas y entregar nuestra voluntad por medio de un papel y cada 4 años, suponiendo que eso significa participación en la toma de decisiones que nos afectan a todas las personas que vivimos en los distintos territorios que dominan los diferentes estados. Así que estamos muy contentos, hemos tenido la impresión, ¿cierto? No sabemos a ciencia cierta, pero de que hay una gran cantidad de abstención en esta jornada electoral a nivel nacional, como ellos lo entenderían. Muchas personas critican también el posicionamiento antielectoral, ya que se dice que al final van a decidir las personas que van a votar y que van a votar siempre por los mismos. Pero sabemos que no podemos beber leche de la vaca, ¿cierto? Que queremos, en cierta manera, dejar de explotar, que es la estructura estatal, ya que es la misma estructura estatal la que nos oprime y tenemos que legitimarla por medio de su olvido, tratar de construir otra forma de relacionarnos, otra forma de organizarnos, y eso también abarca todo el sentido de la vida en cuanto a la autonomía y la autogestión, porque la autogestión no tan solo habla de temas económicos, sino que también habla de una forma de pensar, una forma de pensar autogestiva. Fueron las manifestaciones Ni Una Menos, que es la consigna que se levantó en distintos territorios. Esto comienza por la indignación y la rabia que produce en Argentina la violación y bueno, brutal asesinato de una niña de 16 años, Lucía Pérez, en Mar del Plata, si es que no me equivoco. Y en bueno, cuesta, digamos, volver a recordarlo, porque la semana fue muy impactante tener la noticia de cómo fue la forma en que la mataron. La drogaron, ¿cierto? La invitaron a un lugar y la terminaron empalando, es decir, violándola con un palo, ¿cierto?, en su interior, destruyendo todo su interior. Luego la bañan y la dejan afuera de un servicio de salud, pensando que ahí la iban a poder recuperar, pero la niña siquiera pudo morir de la herida, sino que murió del dolor. Murió del dolor y con una, no sé, una palabra técnica ahí en términos de salud, pero que le fue generando muchos paros cardíacos. También tuvimos la noticia esa misma semana de la desaparición. Comenzó a rodar una imagen por ahí de la niña Florencia en Coyhaique, cercana, cierto, la noticia acá a muchas personas, ya que la tía de ella estudiaba periodismo acá en la Universidad de la Frontera, con muchas personas que rondan aquí en estos sectores. Se hizo una velatón, muchas personas solidarizaron con aquello acá en la ciudad de Temuco, se hizo una velatón y se repudió el acto de que fue su padrastro, cuartizó, quemó y luego enterró en la leñera de la misma casa. No sé si mis compañeros quieren acá comentar algo más de lo que fueron esas noticias. Bueno, primero que todo, igual destacar también de que durante este último tiempo, bueno, los últimos años por lo menos en Argentina, se han visto, aparte del caso de Lucía, se han visto bastantes casos con el mismo tipo de ensañamiento en cuanto a la violencia de género. Entonces yo creo que igual todo este malestar o esta reacción que se lleva desde de los sectores sociales y todo el tema tiene que ver también con una constante dentro de la violencia de género que se lleva por lo menos en Argentina y que también trasciende también a otros lugares de Latinoamérica y también en otros lugares del mundo. Entonces igual es importante también creo recalcar de que no solamente el hecho se basa o por lo menos yo lo considero así, con la muerte de Lucía, sino que porque también hay una cadena de hechos que se van llevando en cuanto a la violencia de género en contra de las mujeres dentro del territorio. Claro, Como dice la amiga, esto sucedió después de una cadena igual de varios hechos de violencia en Argentina y también acá en Chile. Sucede algo similar porque a lo que va del año han ocurrido 27 femicidios concretados y 98 femicidios frustrados, según un informe que entregaron aquí esta semana en varios medios que se difundió. Hasta el 17 de octubre de 2016 van 98 femicidios frustrados y 27 consumados. Así que igual es como una escalada de violencia que se ha visto últimamente, y con hechos tan tan horribles como los de la chica Florencia de Coyhaique, que una menor de 9 años que fue descuartizada y quemada por su padrastro, este un gil que vivía con ella. Esto tuvo varias repercusiones, y en coordinación con lo que estaba pasando en Argentina y en otras partes de acá de la Yala, se llevaron a cabo manifestaciones en México, Guatemala, Paraguay, Colombia, Bolivia, Argentina y distintas ciudades de estos países, con el fin de denunciar un poco la violencia de género que estaba sucediendo últimamente. Igual cabe destacar de si nos ponemos un poco en perspectiva todo lo que ha pasado durante este tiempo con el caso de la Machi, con el caso de Lorenza también en la región, con los casos de violencia sexual directamente, hay toda una maquinaria que se está llevando desde una sociedad patriarcal en cuanto a la violencia hacia las mujeres. O sea, tenemos también una violencia femicida en el caso... Oh, ahí se fue el silencio. En el caso, por ejemplo, del asesinato de la mien que está en Tranquil, lo cual tampoco está esclarecido, y es una violencia que tiene que ver con el femicidio también desde el punto de vista económico, y de cómo, de cierta forma, la figura de la mujer que también lucha y que está consciente y que está dispuesta a generar cambios en la vida en la vida cotidiana y todo eso, se ve dañada y se ve de cierta forma amenazada por los intereses también económicos, que también van obviamente generando todos estos brotes de violencia en cuanto a la violencia patriarcal. Sí, bueno, tú lo mencionaste, tenemos varios casos en el último tiempo de un femicidio empresarial por parte de la empresa RP Global y la eléctrica Saesa, que bueno, no está comprobado el tema de tribunales, ¿cierto? Pero se iniciaron los procesos indagatorios, ¿cierto? Los peritajes criminalísticos, y todo apunta a que a ella la mataron, la colgaron y quisieron simular un suicidio. Más aún cuando la familia sabe perfectamente que ella no tenía motivo alguno para cometer aquel acto. Era una mujer sumamente fuerte, Macarena, en palabras de su esposo, Rubén Collío, una persona que estaba muy comprometida con la defensa del territorio con respecto a la RP Global, esta industria, ¿cierto? Esta hidroeléctrica que funciona ahí en el territorio de Liquiñe. No había motivos para que ello sucediera. Enseguida vamos a estar ampliando más informaciones sobre eso. Tenemos un audio que nos han enviado los compañeros de Radio Inquieta y compañeras de allá desde Santiago Guarria. Enseguida vamos a tener un audio de acá de lo que fue Temuco, y vamos compartiendo un poco de lo que fueron, ¿cierto?, las manifestaciones y las impresiones de el día de Ni Una Menos, que fue el día jueves, ¿no? Miércoles 19, fue el miércoles 19. Y bueno, también saludamos a las compañeras de Radio Curruf de acá de Conspiración Feminista, que estuvieron transmitiendo durante todo el día en cadenazo radial con los medios libres de Avia Yala, justamente para repudiar esto de que es Ni Una Menos y difundir de una manera coordinada los medios libres, ya que los medios oficiales esto también lo tergiversan. Ya han salido muchas cosas también ahí de... bueno, ¿para qué lo vamos a ahondar si...? Formas de deslegitimar, ¿cierto?, esta convocatoria que hicieron las compañeras. Vamos con ese audio. Sí. Por mis hijos, por mi hija, por mi nieta. Porque ya es momento de manifestarse contra la estructura patriarcal, que es una mierda del fascismo, que es la que nos tiene muriendo. Y ya es momento de decir basta, de manifestarse, de meter bulla, de decir lo que pensamos, lo que sentimos. Creo que eso en resumen es lo que estamos viviendo aquí en la marcha. Me produce alegría porque siento que ya estamos todas y todos despertando, generando conciencia. Creo que puede ser el comienzo de una revolución, de destruir paradigmas que hace rato se vienen cuestionando, y quizás ahora es el momento de derribarlo. Falta gritar, manifestarse más. Está bien que seamos todos aquí en silencio, caminando, pero tenemos que hacernos escuchar, y es el momento de aprovechar esta instancia en la calle, en donde tenemos que gritar. Es porque estamos viviendo en un modo de vida que no es solo de los chilenos ni de acá, es universal. Y pasa por las formas de dominación que ha tenido como el humano en la historia. Yo creo que más de un decir aquí estamos, somos más, esto es real, estamos aquí presentes, juntos, unidos, como... Para mí es eso, que sea el inicio, el final, no sé, como que esto es algo que se repite cíclicamente, como que estamos siempre avanzando, como el helicoide como de la vida, que siempre avanza. Entonces, yo creo que es valorar un gesto simbólico y un gesto material, estamos aquí juntos, como que nos encontramos de todos lados. Y eso, para mí es eso, como la importancia. Es importante decir acá estoy. La población se dé cuenta que esto trasciende ya los efectos que causa, trascienden ya los derechos, no tan solo de las mujeres, sino de la sociedad misma. Entonces, partir por una marcha, o hacer un colectivo, o hacer una tocata, son diferentes instancias, diferentes momentos que permiten también hacer ruido y generar una conciencia más crítica en las personas. Como te decía, por una parte me alegra, porque en el fondo quiere decir que se está despertando la conciencia, que la gente se está dando cuenta que no es normal, que no está bien naturalizar la violencia hacia las mujeres, pero por otro lado también me acongoja ver que tengan que pasar cosas tan horrendas para que la gente se movilice. O sea, ni para el 8 de marzo, creo yo, o sea, es una evaluación personal, había habido tanto revuelo por redes, tanto por redes sociales como por acá. O sea, yo, a pesar de que fue una marcha tan espontánea y fuera de fecha, importante por decirlo de alguna forma, nunca me esperé que viniera tanta gente, así que... Estamos de vuelta acá en Boicot Informativo. Comentamos, o sea, damos el aviso que el 25 de noviembre va a haber una nueva movilización, haciendo un llamado a todos y todas para denunciar y pronunciarse en contra de la violencia de género, la violencia machista directamente que está sucediendo y que ha sucedido últimamente. Así que el 25 de noviembre va a haber una nueva manifestación acá en Temuco y en distintas ciudades, yo creo, de acá, de este territorio. Y eso, pasamos el dato para todos los que quieran asistir, las que quieran asistir a denunciar y repudiar estos actos fascistas del género. Ahora vamos a pasar a escuchar un audio de lo que fue la marcha acá en Temuco y volvemos ya para seguir con los otros temas y con más música. Más de 3.000 personas, en su mayoría mujeres, salieron a marchar por las principales calles de Temuco el pasado miércoles 20 de octubre, todo en el marco de la movilización nacional titulada Ni Una Menos, la cual pretende poner fin a los actos de violencia contra la mujer. Esto es una marcha que se organizó a nivel nacional e internacional. Habla de un movimiento de mujeres a nivel latinoamericano, sobre todo de mujeres feministas, que estamos hace muchos años trabajando en contra de acabar con la violencia machista, denunciando los femicidios, y sobre todo ahora la contingencia nos habla sobre todo por femicidios horrorosos como el que pasó con Lucía Pérez en Argentina, donde ayer las mujeres en Argentina se fueron a huelga, hicieron un paro nacional, y nosotras acá en Chile consternados por el femicidio de Florencia, una niña de 9 años en Coyhaique. El movimiento Ni Una Menos, que se ha tomado fuertemente las redes sociales, nació en Argentina a propósito del brutal femicidio de Luisa Pérez y llegó a Chile luego de que en Coyhaique Florencia Aguirre fuera asesinada en manos de su padrastro. ¿Cómo se explican los actos de violencia que se dan tan frecuentemente en contra de la mujer por parte de hombres? Bueno, nosotros pensamos principalmente que esto tiene que ver con una cultura de la violencia, una cultura que está avalada por un sistema que nosotros denominamos como sistema patriarcal, que implica de que hayan relaciones de subordinación entre hombres y mujeres, donde claramente quienes están subordinadas somos las mujeres. Y junto además con un sistema neoliberal que avala la cosificación del cuerpo de las mujeres. Entonces, por una parte nos vemos subordinadas, pero por otras también cosificadas, principalmente siendo vistas como objeto de satisfacción más que como personas en igualdad de condiciones. Al finalizar la marcha se presentaron algunos enfrentamientos entre los manifestantes y carabineros, los cuales afortunadamente no pasaron a mayores y no se registraron detenidos. En este marco, para el próximo 25 de noviembre, está fijada una nueva marcha feminista, día en el que hace años se combate la violencia contra la mujer. Más de 3.000 personas, en su mayoría mujeres, salieron a marchar. Bueno, ahí estaba el audio de lo que es un canal local de acá, pero para el caso sirve un poco para contextualizar lo que fue acá en Temuco, y hablaba ahí la compa Silvia Alarcón, de la coordinadora feminista de acá de Temuco. Y eso, fueron muchas personas, se dice que fueron más de 6.000 personas las que marcharon acá en Temuco. Eran cuadras y cuadras, era realmente reconfortante ver esa cantidad de personas. Luego de avanzada la marcha, uno se podría dar cuenta de las diferentes visiones que existían con respecto a esto también. Habían personas que, no sé, pues, si alguien se pegaba un rayado, habían otras que lo iban a criticar el hecho de que rayara, de que atentara contra la propiedad privada. Habían otras, por ejemplo, que apoyaban desde una postura sumamente cómoda, diciendo que ni una menos, y también junto a mi familia, junto a mi esposo, junto a los hombres, ¿cierto? Etcétera. Y lo otro también es que habían hasta carabineros y carabineras apoyando el tema. Entonces, por ahí en las redes sociales se compartió una foto donde salían unas carabineras también apoyando el tema, cuando son ellos y ellas las que en todas las marchas estudiantiles o en cualquier manifestación históricamente han golpeado. Así que no se vengan a lavar la cara, ¿cierto?, en estas convocatorias, ni tampoco a los sectores más rancios de la sociedad, que vienen a ver en esto solamente un movimiento ciudadano, porque esto es una reivindicación que va en contra del Estado, en contra del Estado patriarcal, en contra del Estado empresarial, que también violenta y asesina, y lo sabemos con el caso de Macarena Valdés, y porque aquí hay un solapamiento también y un asesinato en conjunto por parte de la autoridad y el sistema. ¿Cuántas niñas fueron asesinadas y cuántas niñas murieron con casos de negligencia, por ejemplo, ahora último que se ha sabido en el caso del Sename? Así que estamos hablando de cifras escandalosas. Muchas niñas son golpeadas a diario en estos hogares del Sename, en esta residencia, y no se les da, digamos, la atención necesaria, y mueren por enfermedades realmente estúpidas, lo que en condiciones de cuidado no tendría que suceder, ¿cierto? Así que vamos con más música. No sé si ustedes quieren agregar algo más. ¿No? Entonces vamos con más música en esta jornada antielectoral. Así que nos vamos a ver. Mejor relacionado con la convocatoria que estábamos hablando recién, vamos con Hay Dolores de Reincidente. Las 10:15 en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la de un culebrón.

en el sector colindante a la comunidad de Tranguil. Cuestiona la que se ha opuesto a esta comunidad desde su inicio, desde que se plantea este proyecto. El huerquén Rubén Collío ha sido enfático en decir que la comunidad no quiere que se lleve a cabo este proyecto, que no quieren que se deteriore la biodiversidad y su rego y todos esos espacios ceremoniales que tienen ahí en el sector por culpa de esta empresa. Han habido autoridades ambientales también que han avalado esta postura de la comunidad, ya que implica varios efectos adversos a lo que es el medio ambiente y la vida de la comunidad. Bueno, independiente de esto, la empresa CESA ha ejecutado ya algunos trabajos y durante la semana antepasada, según detalla el huerquén Rubén Collío, se hicieron presentes 7 radiopatrullas y un bus de fuerzas especiales para resguardar el trabajo de los funcionarios que trabajan para RG Global, que es la empresa que va a llevar a cabo los trabajos de instalación. Bueno, el pasado 13 de octubre los trabajadores ingresaron a cambiar el cableado de alta tensión de acá de esta construcción que se pretende hacer, y se llevaron a cabo diversos enfrentamientos entre gente de la comunidad y carabineros, quienes están resguardando el trabajo de la empresa. Aquí murió una persona, se asesinó a la esposa del huerquén, si no me equivoco, sí, a la esposa del huerquén, a Macarena Valdés. Situación que igual conmovió harto lo que fue las manifestaciones del día del 12 de octubre allá en Santiago. Hubo harta difusión de esta situación, ya que poco se había sabido antes de esto. Viajaron personas de Tranguil a Santiago a manifestarse, a hacer correr esta información, y también por diversos medios se ha dado a conocer hay una persona que falleció, que se dice que supuestamente ella se habría suicidado, pero la versión que se mantiene en la comunidad es que esto habría sido un asesinato por parte de la empresa con sicarios del gobierno o personas que hayan sido contratadas ya sea por el Estado o por estos empresarios para acallar la voz de la comunidad. El huerquén ya había sido amenazado antes, se le había manifestado que algo le podría pasar, que ande con cuidado por el hecho de haberse manifestado en contra de esta y detener la construcción del cableado eléctrico. Y un par de días después muere su esposa Macarena Valdés en una circunstancia bien extraña que ha causado harto resquemor acá en todos lados, porque es algo que no se veía hace tiempo. Es un asesinato que ha causado muchas dudas y no sé qué más pueden comentar sobre esto. ¿Alguna información? Me escucho. Aparte de, o sea, igual es importante de repente. Igual es importante también a mí, bueno, desde la coordinadora de Tranguil, igual nos comentan un poco que todo esto que está pasando en Tranguil específicamente tiene que ver con una arremetida desde el sector empresarial energético en el país. O sea, tenemos antes de Tranguil, por ejemplo, el caso de la represa que se iba a hacer en el lago Neltume, y en sí en la zona cordillerana de Panguipulli se puede ver, en cuanto a la geografía del lugar, que hay muchos afluentes de agua, hay demasiados ríos, y es una zona estratégica también para el empresario en cuanto al tema energético y la explotación de la zona. Por otra parte, desde allá nos comentan de que en estos momentos se han entregado 300 derechos de agua. Hay cerca de 30 proyectos en carpeta y hay 8 probados en construcción, y que de cierta forma nos dicen allá que Tranguil es como el inicio de una cadena de pequeñas represas, mini represas o mini centrales que se están proponiendo para el sector, que esto iría no solamente afectando al río Tranguil, sino que también al río Hueco y aparte de los otros lugares de los otros ríos que están en la zona. Por ejemplo, también hay desde el empresariado allá que está asentado en la zona, está el caso de Peterman, que él está también generando hace por lo menos 3 años atrás una represa que desvía agua desde un río llamado el río Traful, que es el río que de donde la gente saca el agua potable. Ese incluso hubo un todo un tema legal con el con la represa de Petermann, porque se planteó hacer una represa que iba con una cantidad de hertz que se iban a generar. Sin embargo, este tipo estaba haciendo un acceso de o sea, estaba robando más de lo que se le había permitido legalmente, dentro de la legalidad del Estado, en fin. Y lo cual fue denunciado por un mismo trabajador, a lo cual esa represa se bajó. Entonces hay todo lo que pasa en Tranquil, de cierta forma también es el comienzo de un panorama bien feo que se está dando en la zona, que tiene que ver sobre todo con la explotación de los recursos naturales del lugar, y que van afectando obviamente a las comunidades que están por lo menos en la zona del lago Neltumey, que es Neltumey y Liquiña hacia el fondo, y también a la parte cordillerana. Sí, bueno, tenemos un audio de lo que fue el reintento la semana antepasada, como usted decía, de la instalación por parte de la empresa Saesa de este cableado eléctrico que pasa por encima de la casa de Rubén Collío, por encima de la comunidad, y también colinda. Además de invadir la misma comunidad, también colinda y rodea, generando toda esta tensión eléctrica que son los cables de alta tensión, valga la redundancia, que es sumamente peligroso, tiene un sonido ensordecedor, cuando llueve es peor aún, cuando hay viento aún más peor. Y eso lo quieren atravesar a través de la comunidad, y eso es lo que se oponía a Macarena, y por lo cual se presume que fue asesinada por esta empresa. Y eso está en investigación, pero los peritajes ya arrojaron que no es un suicidio. Así que vamos a oír con las palabras de Rubén Collío en un contacto telefónico que tuvo durante el mismo allanamiento con la radio Quimchemapu del sector de Panguipulli. Sin ninguna vergüenza nos habéis desterrado y matado también. Habrá que echar la culpa. Carabineros, toda la gente de Saesa, una empresa que se llama TAM, viene a cambiar el cambio eléctrico aquí de nuevo. Ya. ¿Usted me podría explicar, nos podría explicar, porque le estoy grabando en este momento, la situación que está sucediendo en este momento en Tranquil, por favor, Rubén? Mira, pasa la línea de baja tensión por el lado de mi casa y quieren cambiar los cables para pasar alta tensión por ahí, o media tensión, como lo dicen. ¿Ya? Porque en la parte interna de Tranquil se instaló una central de paso y necesitan sacar la corriente por aquí hoy día. El tema es que hay una faja de seguridad, que si la línea de alta tensión pasa por el lado de mi casa o por encima, como pasa ahora, mi casa va a quedar fuera de la ley. Y por lo tanto yo no puedo permitir eso. Ahora, por el hecho de oponernos a esto, hace 2 meses atrás asesinaron a mi mujer. ¿Ya? Precisamente para venir el día siguiente a hacer este mismo trabajo que están haciendo hoy día. Hay una medida de protección que impide que ellos se acerquen, y esta medida de protección tiene una fecha establecida. ¿Ya? Y todavía no se cumple el plazo. Hay una investigación de parte de la fiscalía y hay una querella criminal que nosotros presentamos en el tribunal de Panguipulli. Y por lo tanto, todo esto que está pasando hoy día está fuera de la ley. Entonces me tratan de explicar que la medida de protección es para RT Global, y RT Global es la mandante. O sea, aquí RT Global no va a venir a cambiar los cables, pero si mandan a cualquier otra persona, cualquier otra persona sí puede venir. Lo que me parece ilógico. Rubén, esto se da también en el marco de un proceso de conversación y diálogos que han tenido las comunidades del territorio y de Panguipulli y organizaciones de Panguipulli con el gobierno regional. Con la gobernación, sí, mira, conversé recién con Cristian Castro, que es el jefe de gabinete de la gobernadora. El encargado de seguridad. De la gobernadora. Él está conversando en estos momentos con la gobernadora, porque yo el teléfono de la gobernadora no lo tengo, pero es el de Cristian. Entonces, y Cristian me dice hoy, sé que yo justo estoy con licencia desde ayer, estoy resfriado hasta con la voz súper ronca, pero yo llamo a la gobernadora ahora, vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque de verdad que esto es como fuera de toda lógica, que yo te diga, sabes que RP Global no se puede acercar aquí, pero RP Global contrata a otra empresa, y esa empresa sí se acerca. Entonces, puta, yo tendría que, dentro de la orden de alejamiento, nombrar todas las posibles empresas que hay en este país para que nadie se acerque a mi casa. Eso no tiene lógica. Rubén, ¿y cómo ha sido la actitud tanto de la empresa como de los efectivos policiales que están ahí en este momento? Bueno, Carabinero está el mayor Gutiérrez y está el tío de Chávez acá también. ¿De Chávez? Están conversando conmigo, la verdad es que han sido bastante respetuosos, pero no quieren aplicar criterios. Yo lo primero que les pedí en la mañana, le dije, oye, por favor, seamos un poco criteriosos, tenemos un tiempo prudente para gestionar esto, porque es un tema de papeleo que se puede solucionar. Aquí hay un tema de papeleo administrativo, si ustedes esperan que empiece a funcionar el tribunal de Panguipulli, yo puedo solicitar la orden para que se retiren. Y la respuesta del mayor Gutiérrez fue, entonces, si usted consigue la orden, nosotros retiramos los cables y los sacamos todos después. Pero no, o sea, tampoco estoy para que me tomen el pelo. Esto es algo que no va a pasar, o sea, si los cables los tiran, no los sacan más. Y aquí hay un hecho grave, porque hay un asesinato para que se produzca esto. Y hoy día siento que Carabineros se está haciendo cómplice. Ahí estaban las palabras de el huerquén Rubén Collío, que le asesinaron a su esposa hace 2 meses, a Macarena Valdés, ahí en la comunidad. Y más aún, al siguiente día viene la empresa con todo el aparataje técnico y obviamente custodiados por Carabineros a tratar de instalar e imponer el cableado, a pesar de que hay un recurso de protección, porque hay una investigación a través de una querella interpuesta por parte de la familia para que se investigue el caso de Macarena Valdés. Vamos con más informaciones con respecto a esto. No sé si quieren comentar algo más. Eso no va, con respecto a este tema, no sé, puedo agregar que estos son los tipos de prácticas que lleva a cabo el Estado en conjunto con el empresariado para aplacar igual las distintas resistencias que se están llevando a cabo contra estos proyectos en distintos lugares. Todo está relacionado de una u otra forma con la instalación del capitalismo de distintos proyectos, como lo que también es el IRSA, que va todo englobado más o menos dentro de esta lógica, que es llegar, invadir un territorio y a costa de cualquier tipo de costo llevarlo a cabo, independiente si hay que asesinar a alguien o encarcelar a alguien injustamente. Eso, cerrando este tema, no sé si hay algo más que agregar. Vamos a dar paso ahora a un poco de música y volvemos ya con la última parte del programa casi, así que nos vamos con otro temita musical y seguimos con este boicot informativo antielectoral. Tenemos noticias de último minuto, parece, desde los locales de votación. Bueno, dicen de que desde los locales de votación un insólito hecho ocurrió. Un votante defecó en la sala secreta. Me cago en las elecciones, dijo el compañero, parece, y lo hizo literal, ¿cierto? Así que ahí aplaudimos la acción directa del compañero que hizo caca en una de las casetas para votar. En la región del Biobío, caché. ¿Dónde? Ah, eso, claro, se escuchó a través de la no independiente Radio Biobío. Así que vamos con el tema que no pudimos colocar delante y también dedicado para Florencia y para Lucía, Carta a una mujer iracunda, que esta es una canción de regocijo en el fango, ¿cierto? Que son un grupo de allá de Europa, de las Españas. Pero esta es la versión de compañero y compañera de acá de Temuco Guardia, de la extinta banda Amor y Acracia. Así que nos vamos con ese tema, Carta a una mujer iracunda. Violación, se me ponen los pelos de punta, se me niega el derecho. quienes damos nuestros mejores sentimientos. Existe la historia de algunas mujeres sometidas de por vida a una sopostura. El egoísmo de ese ser, no debería enviar diariamente tu sonrisa. Que me suelta llorar, que para ser más dura. Ay, soy mujer y no quiero imitar los errores que existan. Abre tu mente y asúmeme tal como soy yo, niña. A la sumisión puedo llegar a ser tu mejor amiga. Volvemos a Boicot Informativo, 23 de octubre, domingo 23 de octubre. Más informaciones, tenemos, como les habíamos adelantado, la información por parte del portal web resumen.cl de este parto sumamente vejatorio y violento que sufrió la Lamien Lorenza Cayuán en la clínica alemana de Concepción. Tuvo que parir, ¿cierto?, engrillada de pies, más aún le practicaron cesárea y vigilada por carcelero. Tenemos las informaciones de resumen, compartimos con ustedes. Presa política mapuche es obligada a dar luz engrillada y vigilada por gendarmes hombres. El lunes pasado, 17 de octubre, la Defensoría Penal Pública interpuso un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción en contra de Gendarmería por lo sucedido durante el fin de semana en el Hospital Regional de Concepción y luego en la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, luego que Lorenza Cayuán, presa política mapuche, fue obligada a dar a luz engrillada y con tres gendarmes hombres en la sala. Lorenza Cayuán pertenece a la comunidad Mahuidache Alto Antiquina, comuna de Cañete, y fue condenada por los delitos de robo con intimidación y receptación en la ofensiva criminalizadora de la Fiscalía por utilizar la figura de robo de madera como forma de condenar la recuperación de territorio por parte de las comunidades. Debe cumplir una condena de 5 años de presidio en el penal de Arauco, pena que cumple desde enero. Fuentes de resumen señalan que la presa política tenía 8 meses de embarazo y sufrió problemas de presión, por lo que fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Regional de Concepción, lugar en el que fue derivada a la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán para que se le practicara una cesárea. La familia de la comunera señaló que Lorenza vivió todo el proceso engrillada e incluso en la sala de parto y donde debe alimentar a su hijo recién nacido. Hubo presencia de 3 gendarmes hombres. Los gendarmes fueron reemplazados tras los reclamos de la familia por 2 gendarmes mujeres. Sin embargo, este medio fue testigo de que en momento en que Cayuán se encuentra internada, aún hay presencia de un gendarme hombre en la sala de la comunera. José Cayuán, hermano de Lorenza, señaló a la prensa: "Se nos viola la dignidad de poder tener un bebé en libertad. Se supone que Lorenza estaba siendo operada, estaba con anestesia. Es imposible, ilógico que ella pudiera salir arrancando si estaba de esa manera". El recurso presentado en la Corte Penquista busca denunciar la irregularidad del procedimiento de gendarmería, que viola los derechos de la mujer y también afecta a su recuperación. El trato vejatorio contra los comuneros mapuches condenados por la justicia chilena ha sido denunciado en múltiples ocasiones. Es interpretado como parte de la guerra psicológica del Estado chileno contra la resistencia mapuche y sus acciones de reivindicación política y territorial. En otras informaciones, recientemente se ha presentado también por parte de la familia y agrupaciones solidarias a la causa mapuche, y en especial en esta situación de Lorenza Cayuán, la petición de renuncia del director general de Gendarmería de la región del Biobío por su responsabilidad directa en este suceso que afecta a la Lamien del sector de Antiquina. Y bueno, y esto también nos enteramos justamente en todo este contexto donde se estaban dando las manifestaciones de repudio a la violencia patriarcal del Estado y empresarial, y aquí tenemos también otro ejemplo de violencia estatal en contra de los Lamien y en contra de Lorenza de la Lamien en este caso. Y bueno, variados casos del sector de Arauco, Cañete, San Ramón, Yeu Yeu, son por casos de recuperación de madera. Las forestales rodean a las comunidades y no se encuentra con otro recurso más a la mano, por ejemplo, una como método de sabotaje para expulsar a la forestal y lo otro también como método de subsistencia, que es sacar madera de los sectores que son de las forestales. Claro, en muchos casos igual, luego de que se recuperan territorios, las forestales dan permiso de palabra, trato de palabra con las comunidades mapuche, para que ellos saquen la madera que queda en estos predios que ellos abandonan por uno u otro motivo, ya que con el tiempo ya se hace más legal y todo. Y independiente de eso, los tratos del Estado, de la policía, de PDI, de civiles, en contra de los peños que están recolectando la madera para subsistir, últimamente ha sido súper vejatorio. Acá hace poco tuvimos el caso del huerquén de la comunidad Juan Quintremil, autónoma Juan Quintremil, quien también fue detenido en el momento en que iba a sacar madera al predio que habían recuperado con su comunidad. Fue interceptado por 10 civiles y no se sabe si son PDI, carabineros, no se sabe nada porque ellos no se identifican. Y bueno, fue puesto boca abajo, de boca al suelo, a la tierra. Prácticamente le pusieron los pies en la cabeza contra la tierra y fue humillado, insultado, escupido, y después detenido por estos personajes que llevan a cabo estos procedimientos. Lo mismo con Lorenza, que ella de su prisión hoy en día es por esto, por el robo de madera, que está siendo una de las mejores excusas del Estado junto con el robo de animales para encarcelar a los peños que están resistiendo en distintos lugares. Acá en Temucuicú igual se ha intentado ensuciar harto lo que es la imagen de la gente de la comunidad, involucrándola en robo de madera, en robo de animales, cuestión que lo lleva constantemente a la cárcel. Y también con esto se justifican los distintos procedimientos como allanamientos que hacen las policías casi todas las semanas en las comunidades. Bueno, es como una escalada de violencia. Y también esto se suma a lo que decía aquí el compañero, la violencia patriarcal del Estado, que así como Lorenza, la Machi Francisca, hay distintas lamienes y compañeras que son insultadas en los centros de reclusión por las mismas gendarmes, mujeres que tienen poco, no sé, son, claro, son propagandistas de la violencia, de la violencia de todo tipo, y sobre todo machista. Al momento de insultar a una mujer, a la mía, si hacen la parir engrillada, no es algo que sea cotidiano para cualquier persona, ni eso no lo harían jamás con un hombre, pues, si es por su posición de mujer, no es que se abusó de esta forma. Eso. Ya. Bueno, eso es a harta fuerza Nehuen a la Mien Lorenza, que está viviendo este proceso bajo la vigilancia de los carceleros. Está viviendo todo este proceso de comenzar una crianza, que de por sí es un momento que debiera ser sumamente especial para las madres y vivirse en completa tranquilidad, lo cual no siempre resulta así por distintas circunstancias. Pero más aún, en esta ocasión, es algo que lo provoca el Estado con su terrorismo estatal, ¿cierto? Valga la redundancia. En contra de la Lamien, sabiendo que ya la tienen presa, más aún la humillan aún más, anestesiada, con el estómago abierto por la cesárea y engrillada. Yo no sé en qué momento se les pasa por la cabeza que esa persona se podría arrancar. Así que vamos con más música que le dedicamos a la gente de ahí del Yeuyeu, desde acá de Radio Curruf y de Boicot Informativo. Vamos con esa música. deuda. Lucha contigo así para nunca más. Que cambiará mi vida, no verá nunca más. Arrancarte mi sangre, el veneno y su mal. El dinero te cocina, el dedo lo compra. Echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de las. Estamos de vuelta aquí en Boicot Informativo. Ya se nos vienen las últimas informaciones acá en esta segunda emisión de 23 de noviembre de Boicot Informativo. Como le adelantábamos en tabla, también tenemos la información de que se estaría dentro del marco de la IRSA instalando. Obviamente las autoridades y Ministerio de Obras Públicas y los inversionistas no hablan como si fuera un proyecto IRSA, ya que esto lo hacen de manera coordinada y aislada, cosa que en algún momento toda esta infraestructura tenga que conectarse de alguna manera para la mayor efectividad del saqueo. También compartimos la información en la investigación, el levantamiento de información que han hecho los compañeros y las compañeras de Resumen. Viajaron a la sector de Lebu y Arauco a conversar con las personas y también se asesoraron por grupo, digamos, entendido en la materia de lo que es el IRSA. Dice la nota de Resumen: mayor integración para la nociva industria extractiva. Se busca construir un puerto industrial en Lebu y Victoria para carretera biooceánica. Para no latearlo, cierto, con la lectura, básicamente hay que entender que se necesitan conectar el Atlántico con el Océano Pacífico. El Atlántico se estaría conectando con el Océano Pacífico a través de un corredor bioceánico. Esto es una carretera que atravesaría tanto territorio argentino como territorio chileno. O Huelmapu, ¿cierto? Y Hualmapu. No, ¿cómo sería? Gulumapu. El gran territorio mapuche es el Hualmapu y el otro lado Huelmapu y este lado el Gulumapu. Desde el puerto de Bahía Blanca hasta el puerto de Lebu. Y eso conectaría también con un corredor bioceánico que sería una carretera por el sector de Victoria y Calma, y conectaría con un puerto seco en la ciudad de Victoria. Un puerto seco para obviamente guardar una gran cantidad de mercancía, tener container, y se está hablando de un movimiento aproximadamente diario de 1000 camiones diarios. Entonces la instalación, la construcción, el levantamiento de material, el tránsito, las nuevas construcciones, el impacto, todo esto generaría obviamente lo que no es cierto que declaran estas autoridades, que traería trabajo, traería progreso a los sectores, traería un mayor desarrollo en este sentido, lo cual no es cierto, ya que esto se construye en un 2x3 con mano de obra calificada. Y de hecho, como se decía en el documental IRSA por parte de los compañeros y compañeras que lo realizaban, tienen la posibilidad en el marco de estos proyectos y de Alianza Asia-Pacífico traer mano de obra desde Asia, es decir, mano de obra barata de otros continentes, lo cual igual es cuático, pero así nomás es. Sí, y este es uno de los más importantes proyectos de incremento y mejora de la infraestructura, ya que conectaría los puertos de Bahía Blanca en el Atlántico y también los puertos acá con el Pacífico. Y tenemos toda una serie de industrias que se estaría conectando, la industria forestal, salmonera acá en estos territorios, y también la industria de gas y minería, ¿cierto? Y de la soya en Argentina. Ahí con el puerto de Bahía Blanca se conectarían otras ciudades como, o sea, otros países como Uruguay, Paraguay y Brasil. En realidad, todo esto se estaría uniendo en una sola infraestructura para poder salir por los puertos de Chile, que serían los puertos hacia el Pacífico. Así que atento a las personas de Victoria, también se va a construir una termoeléctrica en Victoria. En próximos programas queremos traer más información sobre esta información de lo que se estaría construyendo en Lebu y en Victoria, y que son la implicancia directa del proyecto IRSA para el Gualmapu. Y recalcar que esta información el gobierno solamente la declara como proyecto aislado. Hay un proyecto de puerto, hay un proyecto de termoeléctrica para la matriz energética nacional, etcétera, etcétera, pero no se dice y no se habla de que es un proyecto IRSA que está hablando de comprender el territorio, una territorialidad del saqueo, no una territorialidad desde las comunidades. Claro, como para contextualizar un poco quizás a la gente que nos está escuchando hoy día y que no sabe un poco lo que es IRSA, en pocas palabras, IRSA significa Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, de la cual participan 12 países que conforman la UNASUR, y el objetivo de esto es como llevar a cabo coordinadamente proyectos para el incremento y la optimización de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones, lo que quiere decir instalar hidroeléctricas, represas, forestales, carreteras como la que estaba mencionando recién, cableados eléctricos, todo tipo de construcción o de proyecto que pueda masificar y amplificar la producción de los megaproyectos de inversión que se llevan a cabo en distintos lugares. Todo esto, como decía aquí el amigo, se lleva a cabo de una forma aparentemente aislada. Se habla de un proyecto en Melipeuco, de un proyecto de carretera en Victoria, de un proyecto de cableado en Tranquil. Se hablan de muchas cosas, pero no se menciona que esto forma parte de lo que es IRSA. Dentro de IRSA, donde participan todos estos 12 países, dentro de los cuales hay países socialistas, hay países progresistas, países que supuestamente reivindican el indigenismo y distintas cuestiones. Bueno, todos estos países participan de lo que es IRSA, y dentro de sus planes tienen también lo que son fondos para detener un poco las resistencias locales a estos megaproyectos. Así que de ahí también vienen, eventos de represión, allanamientos, todo lo que es financiamiento para llevar a cabo investigaciones donde se invierten millones y millones para investigar personas y detener un poco las resistencias que se llevan a cabo en los territorios. Así que eso, pasamos el dato también de que se liberó hace un par de días un documental que hicieron compañeros y compañeras de distintos lugares de acá del territorio, que se llama IRSA, la infraestructura de la devastación, para que lo busquen en YouTube. Está liberado y la idea es que se comparta por la mayor cantidad de lugares posible, que se difunda harto esta información que hoy en día poco se sabe y no se menciona por los medios de comunicación, ya que esa es la lógica de este proyecto, mantenerlo bajo perfil y que parezcan proyectos aislados nomás para que no se generen movimientos concretos en contra de este megaproyecto. Así que a difundir lo que está pasando con IRSA. Y eso, hay una página en Facebook igual que se llama Gualmapu contra el IRSA, así que ahí se está subiendo siempre material y va llegando igual, así que para que estén atentos a lo que es esta cuestión que es maquiavélica del Estado y los distintos estados y el capital en general. Bueno, vamos a estar ampliando más informaciones y obviamente nosotros tenemos que hacer el enlace, el ejercicio de comprender que esta infraestructura se nos presenta de manera aislada, pero todo está enmarcado dentro de lo que es IRSA, ¿cierto? Así que vamos a ir con más música y volvemos con la actualización del caso del ataque a la PDI, que ya lleva un tiempo en judicialización, ¿cierto? En contra de los compañeros y las compañeras de ahí de la Universidad de Humanismo Cristiano y de otras planteles educativos. Así que nos vamos a ir en esta jornada musical antielectoral aquí en Boicote Informativo con Malditas Elecciones. Yeah. que echar la cuenta de tantas injusticias, la cuenta de la sangre y de la libertad, la cuenta de la sangre y de la libertad. Bueno, chiquillos, chiquillas, continuamos con el boicot informativo. Vamos a comentar un poco, a grandes rasgos en realidad, lo que aconteció en cuanto al caso PDI. El viernes 21 de octubre se inició en Santiago la preparación del juicio oral por el caso PDI, donde hay cinco compas que son Natalia, María Paz Amaro y Manuel y Felipe, que han sido puestos tras las rejas por el acontecimiento que pasó el año 2014, finales de año, donde ellos fueron sindicados en el atentado a la brigada de homicidio de la PDI que estaba ubicada en Providencia. Después de eso se la sacaron de ahí, que está cercana a la Universidad de Humanismo Cristiano en la calle Condal, allá en Santiago. A los chicos se los vincula y a las chicas se los vincula desde la Fiscalía Oriente. Se presenta un material genético, que esa es la información que hay, registros de cámara y de tráfico de llamadas, en donde a los chicos se los pone en el lugar del hecho. Sin embargo, al momento de que el hecho fue mediatizado, se explicó de que el atentado se había hecho lo habían hecho personas a rostro cubierto, con overoles blancos como los que ocupan en la misma brigada de homicidio. Entonces, bien complicado el tema. De partida, los chicos están presos desde el año pasado, desde mitad de año, y este año, durante agosto, si no recuerdo mal, un poquito antes, en junio, si no me equivoco, se iba a comenzar el juicio oral. Sin embargo, la Fiscalía, luego de los antecedentes que tenía, presentó 700 gigas en pruebas nuevas para inculpar a los chicos y chicas, y la defensa se tuvo que suspender el juicio, y se supone que el día viernes iba nuevamente a comenzar el juicio oral por el caso. Sin embargo, la última información que yo encuentro, por lo menos acá, es que el juicio se estaría posponiendo para el 10 de noviembre nuevamente, extendiendo el encarcelamiento de los muchachos y muchachas. Esa es la información en específico. Ya. Bueno, la verdad es que el último tiempo no se ha sabido mucho sobre el caso de los chiquillos. Lamentable, porque ya se han tenido que mamar una prisión preventiva bastante extensa, y en el caso de que sean encontrados inocentes por la justicia, ¿cierto?, este tiempo de prisión preventiva no se los devuelve nada. No sé, tenemos otra. Y bueno, importante también recalcar que la Fiscalía lo que solicita son 23 años de prisión por cada chico. Se les tiran 15 años por homicidio frustrado, por porte de artefactos se les tiran 5 años más, y por premeditación 3 años. Entonces, igual, la condena a los que los chicos están expuestos es súper alta, y es un tema bien, bien penca. También agregar que la gente solidaria que se ha acercado a las audiencias de los chicos de allá en Santiago denuncia mediante un medio de contrainfo.espi.net que han sido constantemente perseguidos en las actividades solidarias con los compañeros que están presos y presas. Y también ellos, los chicos dentro de la cárcel, fueron aislados, según tengo entendido, por una riña que habrían tenido entre ellos. Cuestión que Gendarmería aprovechó en 2 segundos para aislarlos y de cierta forma debilitarlos igual dentro del encierro. Para, no sé, siempre se utilizan este tipo de estrategias contra luchadores, contra lamienes, contra peñas que están en la cárcel, para tratar de evitar un poco la comunicación entre ellos y debilitar lo que es la resistencia dentro de la cárcel, la moral y todo lo que se tiene que llevar ahí adelante en estos procesos asqueroso. Así que eso, la gente, no sé, que está solidarizando con ellos, hace un llamado a no claudicar, a no hacer caso a los hostigamientos, no, a no temer tampoco, y también señalan que no van a dejar solo a los chicos y tampoco a nadie que caiga por alguna causa. Así que eso, va a seguir solidarizando con la gente que está en la cárcel y a estar atentos en este intento de montaje, igual que, bueno, se viene repitiendo año a año con distintas personas, pero la estrategia es la misma del Estado. Sí, la estrategia del desgaste, ¿cierto?, de golpear en la moral ofensiva de los compañeros al interior de las cárceles, que los manden a celdas de aislamiento, de castigo, por supuesta riña. Bueno, es parte de toda la estrategia y también la persecución a los compañeros y las compañeras que se solidarizan. Y han habido muchos casos también en el cual después los mismos que se solidarizan después caen también presos por algún artilugio o algún otro desvarío e imaginación de la Fiscalía y el Ministerio Público. Así que nos vamos inmediatamente ya para irnos despidiendo con las actividades. Tenemos transmisión y actividad, ¿cierto? Conmemoración por el asesinato de Pablo Vergara y Araceli Romo. No tengo claro cuántos son los años ya. El 88. Claro, fue el 5 de noviembre del año 88 aquí en el Cerro Mariposa en Temuco. Saquen ustedes la cuenta. 88, claro. Sí, así que hay una coordinación ahí que se está preparando. Vienen personas de Santiago, familiares, ¿cierto? De Pablo Vergara. No sabemos bien si vienen familiares de Araceli. Va a haber acá una jornada musical. Se van a... Va a haber lecturas. A ver, me dicen, claro, que no va a ser el 5, va a ser el 6. Ah, perfecto. Va a ser el día 6 de noviembre, entonces, frente al terminal rodoviario de Temuco. Y bueno, ahí vamos a estar como Radio Curruf transmitiendo todos los pormenores. Y si usted no puede asistir o se encuentra en otro lugar del mundo, poder escuchar a través de la señal online de Radio Curruf. Tenemos también jornada musical y conversatorio en Nueva Imperial. Dice Tocata, conversatorio y taller de sonido en Nueva Imperial. Esto va a ser Jafful Culain contra el Estado. Primera parte, el domingo 30 de octubre desde las 12 horas en Chosquín Mapu en Nueva Imperial. Esto queda en Avenida Tears 1144 y será Tocata más conversatorio más taller de sonido. Y estarían ahí apañando en la música Rolo Makewe, Trufkem, Mal Nacido, Banda Irracional, Insulto, La Furia, Al Seco, My Dares, Lucho Blues, cállate, Bajo Terapia y Cállate. El conversatorio sería sobre economía comunitaria y autogestión musical. Habrá taller de sonido, organiza Sin Futuro Disco y apoya Chofkin Mapu. Aporte, ahí será una Lucrecia, parece, y habrá bebestible y comida. Se puede llevar feria, chiquillos, así que chiquillas, vamos, animémonos, vamos a Nueva Imperial el 30 de noviembre y habrá transmisión también de Radio Curruf. Perdón, 30 de octubre. Sí, 30 de octubre. Así que los que van a ir a la tocata el 29, pórtense bien, levántense tempranito y partan a seguir con el tarro, ¿cierto?, a Nueva Imperial. Y habrá también conversatorio y se hablará sobre la autogestión musical y de cómo organizamos nuestras actividades y nuestra actividad cultural. Cómo nos podemos alejar, ¿cierto?, de sectores más comerciales que hoy día estamos, por falta de espacio, obligados a circundar. Así que eso, no sé si tienen ustedes más actividades para ya irnos despidiendo de esta emisión de Boicot Informativo. El 5 de noviembre, también un día antes de la conmemoración de Araceli Romo y Pablo Vergara, hay una actividad en la Escuelita Libre Pichicoyán, ahí Camino Cajón. Va a ser una actividad familiar con pinta carita, globoflexia, abierta para toda la familia. También va a haber venta de comida y distintas cuestiones para apoyar el financiamiento de esta escuela libre, que está llevando a cabo talleres de música, talleres de salud, de huerta, con niños y personas que se han acercado hoy a la escuela. Así que es un espacio abierto para quienes quieran contactarse. Pueden buscar ahí Escuela Libre Pichicoyam con la gente y apoyar las actividades que se están llevando a cabo. Están haciendo hartas tocatas, peñas y distintas jornadas de hasta yoga, de deporte, de recreación, para financiar y llevar a cabo este proyecto de educación libre y autogestionada. Otra actividad, el día 13 de noviembre, el domingo, va a haber una feria del trueque y las pulgas en Pueblo Nuevo, cerca del espacio Fenchen Mañum. Ellos lo están coordinando, así que toda la gente que quiera llevar cuestiones para vender o truecar, desde semillas hasta cuestiones utensilios o lo que sea, lo que tenga en la casa ahí guardado, ocupando espacio, puede llevarlo el domingo 13 de noviembre de las 10 a las 18 horas en la Fenchen Mañum. Probablemente va a ser afuerita y si es que el día está bonito, lo más probable. Así que eso, y el próximo 29 de octubre se conmemora un año más de la muerte de Freddy Quintrell, un chico de acá, bien cercano a Espacios Libertarios y también a lo que es el movimiento punk. Así que se va a realizar la sexta o séptima tocata, si no me equivoco, que se llama Freddy Not Dead, donde van a participar, bueno, bandas de acá de Temuco, Orden Criminal, Sobrinos de la Tía, de Santiago, no recuerdo bien quién. Sí, así que junten fuerza, junten miedo y vayan a la tocata Freddy Not Dead, que todos los años se recuerda y va a llegar harta gente en Nueva Imperial. Esto es en el sector Vegas de Traico, así que están todos invitados a participar. Claro, en la casa de Freddy Quintrella, y la familia siempre recibe de súper buena forma y se da espacio para llevar a cabo esta tocata con los amigos de Freddy. Y eso, pórtense bien y llévense su basura. Sí, eso es importante, que se lleven su basurita, cabros, y bueno, tratar de reflexionar un poco también de cómo se genera eso. Hagan su chicha, hagan su pilsen. Algún día llegaremos a eso. Exacto. También. Hay que hacerle todo. Así que ya estamos despidiendo esta segunda emisión de Boicot Informativo. Estamos en deuda con la subida digital, ¿cierto?, del primer programa. Así que vamos a tratar esta semanita de subir los dos programas. Si quieren comunicarse con Radio Curruf, se pueden escribir a radiocurruf@gmail.com y también a radiocurruf@autistici.org. Así que tenemos esos dos correos para que usted pueda comunicarse con nosotros. También está el fanpage ahí en Facebook, Radio Curruf. Nos pueden escribir. Y eso, hay una página dando vuelta también. Está recién comenzando, falta mucho levantarla y colocar más información, que es Gualmapu contra el IRSA. Pero ahí ya se están compartiendo algunas pocas informaciones. Se está tratando de canalizar todo el rechazo a estos proyectos y poder dar a entender y visibilizar que son proyectos IRSA, por ejemplo, lo que está pasando en Lebu, Victoria, lo que está pasando en Tranguil y lo que va a seguir sucediendo, porque hay más de 80 proyectos hidroeléctricos y lo que ya sucede con toda la forestal instalada en el Gualmapu. Así que eso, despedimos Boicot Informativo en esta jornada antielectoral. Saludamos al compañero que se hizo caca, o capaz que se haya hecho, que hizo y cagó, ¿cierto?, en una caseta de votaciones. Y nos vamos a ir con dos temitas: Tomar las Riendas de Puncora y Apatía No, Política Electoral. Yo, ¿quién nos necesita? ¿Quién nos eligió? Yo nunca he votado, yo nunca he firmado. No los necesito, no los he llamado. Y están aquí hinchando las pelotas, jodiéndonos, creyéndonos idiotas. Si sabemos vivir, si sabemos cuidarnos, porque la sangre es siempre para querer chuparnos. Aunque me presiones, aunque me molestes, voy a seguir cantando, no me voy a callar. Si sigues atacando con tu ley en Corona, seguimos resistiendo, no vamos a transar. Ya llegará la hora en que la gente entienda que hay que vivir la vida, que hay que tomar la rienda, que entienda que hay que tomar we'll be right back. Estás escuchando Radio Curruf.